Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 17 de agosto. Hoy ha entrado en vigor en Andalucía la nueva orden con las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ante la COVID-19. Estas medidas afectan a diversos ámbitos como el ocio nocturno, la hostelería y restauración, eventos multitudinarios y centros sociosanitarios. Además, establecen pautas comunes en el cribado PCR, en grupos específicos, así como el consumo de tabaco en la vía pública. Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores no tendrán autorizada su apertura. Por su parte, los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% del aforo máximo para consumo en el interior del local. El consumo podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa o agrupaciones de mesas con una distancia mínima de 1,5 metros y una ocupación máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Para estos establecimientos se establece la 1 de la medianoche como horario máximo de cierre, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 12. El decreto también recoge que no se podrá fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro tipo de dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos. En cuanto a las medidas preventivas en materia sociosanitaria, los trabajadores que regresen de permiso o vacaciones, así como los nuevos trabajadores que se incorporen a los centros, tendrán que realizar PCR para COVID-19 con resultado negativo con 72 horas de antelación como máximo. Del mismo modo, las visitas de familiares a los centros residenciales estarán permitidas si la situación epidemiológica junto a determinadas características del centro, como son la capacidad de aislamiento y la disponibilidad de profesionales sanitarios propios, no indican una restricción o suspensión de las mismas. En todo caso, la visita durará como máximo 1 hora al día. Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que estos encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas. El incumplimiento de las medidas publicadas en esta orden quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y al régimen sancionador y sanciones establecidas en el decreto ley del 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante la COVID-19. Todas estas medidas han sido hoy analizadas en Radio Ubrique por el jefe de la Policía Local, José Salguero. Bien, comentas, ayer, 16 de agosto, pues sale una nueva orden que modifica la del 19 de junio del 2020 y se publica en el BOE extraordinario número 51. Lo más importante que debemos de resaltar son esas medidas, como decía, que son los establecimientos que a partir de hoy pueden abrir y cuáles no, y el nuevo horario que tendrán aquellos que procedan a su apertura, los nuevos horarios que tendrán, que es hasta la 1 de la madrugada. Los establecimientos de hostelería y restauración que puedan abrir a partir de hoy o que puedan seguir abriendo a partir de hoy son aquellos que suministran alimentación. Los restantes, tanto las discotecas como los de ocio y esparcimiento y ocio nocturno, que no facilitan alimentación al cliente, no podrán abrir. De todas formas, aparte de una discoteca, sí tenemos dos que en las últimas fechas había vuelto a funcionar, que era otra que tenemos en la zona de Hipersol. Pues esas dos ya de antemano no pueden volver a abrir. Y como bien dices, pues cuando se hablaba de ocio nocturno, pues pensábamos que probablemente aquellos antiguos pubs que hoy son bares especiales con música, pues igual podrían abrir, pero como bien queda reflejado en la orden publicada ayer, si no sirven comida, pues no pueden volver a abrir. Y algo que se me quedó en el tintero era el tema de fumar en los espacios públicos y en las terrazas. La orden especifica que si no se puede mantener la distancia de 2 metros, no se va a poder fumar. Indudablemente, si la distancia que establece también entre mesas o grupos de mesas es de 1,5 metros, pues efectivamente en las terrazas va a estar totalmente prohibido. 2 metros en lo, tanto en las terrazas como en cualquier vía pública. 2 metros con otra persona, no quiere decir que estemos en una terraza sentados y estemos con un grupo de personas y tengamos otro grupo o otras personas a 2 metros o a 1,5 metros en otra mesa y podamos fumar. No, los 2 metros yo entiendo que se refiere con otra persona, no tiene por qué ser con otro grupo de personas que esté en otra mesa. Entiendo que es la misma mesa. Si no hay una distancia de 2 metros entre una persona y otra, va a estar totalmente prohibido fumar. Se ha vuelto a rebajar el número de personas que pueden estar en la terraza, en una mesa o en un grupo de mesa, para así poder intentar pues que esos brotes que están surgiendo de nuevos con esta enfermedad, pues se pueda paliar dentro de las posibilidades que tenemos. Exactamente, no se podrá estar más de 10 personas en una mesa o en un grupo de mesa y al menos tiene que haber 1,5 metros de distancia entre esas mesas. Tanto terrazas como el establecimiento en sí, a la 1 de la madrugada tiene que echar el cierre y a partir de las 12 de la noche no podrá aceptar ningún cliente más. Quiere decir que a partir de esa hora pues no se podrá atender a ningún nuevo cliente que esté en ese establecimiento. Y la verdad es que solamente se han tramitado alguna que otra denuncia por el tema de las mascarillas y un poco de aforo, o más que denuncias en ese tema, sí hemos tenido que llamar la atención alguna que otra vez porque había bastantes personas a la entrada de algún establecimiento. Y quiero volver a recordar que, aunque están cambiando las órdenes constantemente y que estamos en una nueva normalidad, siguen vigentes algunos como que para hay que reservar sitios en estos establecimientos y no podemos permanecer en la puerta de pie esperando a que o consumiendo de pie esperando que nos den una mesa o algo. Eso sí quiero volver a recordarlo, que eso sigue vigente y que por lo tanto sola y exclusivamente podemos utilizar las mesas, tanto en el interior como en el exterior, y las barras, pues sí pensamos que puedes estar de pie siempre que puedas mantener esa distancia de 1,5 metros de seguridad. Me gustaría resaltar, yéndome un poco a otro tema, me gustaría resaltar que sigue totalmente prohibido la realización de cualquier tipo de botellona. Hablamos botellona vulgarmente o coloquialmente, pero esas reuniones en cualquier espacio público para consumir cualquier tipo de bebida sigue totalmente prohibida y ahora se hace más hincapié. Nosotros el tema del botellódromo lo tenemos totalmente cerrado, así que ahí sí vamos a hacer bastante hincapié porque sí hemos tenido alguna que otra queja de ciudadanos o vecinos que hay algunos miradores que son utilizados para este fin. Y ahí vamos a hacer bastante hincapié e intentar de que no se realice esa actividad del consumo de bebidas por grupos de jóvenes o de personas edad juvenil y que no produzcan esas molestias al resto de los vecinos. Pero más por las molestias, por intentar controlar que no haya más brotes o no haya más contagios del virus. Desde la Asociación de Hosteleros de Ubrique, su portavoz Miguel Rosado ha dado a conocer cómo afectan a nuestra localidad las medidas que entran en vigor. Especialmente ha destacado la difícil situación en la que se encuentran 6 establecimientos de nuestro municipio, ubicados en su mayoría en la Avenida de España, que se ven afectados por las medidas aplicadas al ocio nocturno al no servir comidas. Los responsables de estos bares van a mantener un encuentro con el Ayuntamiento de Ubrique en busca de una solución. Pues la verdad que es un mazazo bastante gordo, no nos esperábamos para nada el nuevo cierre de los bares de copa y la verdad que ha sido un mazazo gordo porque, por ejemplo, en nuestro pueblo pues se quedan 6 negocios cerrados hasta nueva orden sin saber las medidas que han tomado para esos negocios, para lo que es el empresario de esos negocios, no se sabe las medidas que han tomado, sino que cierren y poco más, no nos han dado más encarte de lo que va a suponer ahora de cuánto tiempo va a estar cerrado, las ayudas que van a tener estas personas y demás, y la verdad que otra vez la incertidumbre de qué va a pasar y demás. Y y la verdad es que quedé un poco desilusionado con el tema del de todas las medidas que se están tomando, pero bueno, entendemos que también, por una parte, pues entendemos que pueden ser también buenas para todo el mundo y eso. Lo que pasa es que las medidas de seguridad, pues estamos viendo que es un poco excesiva en el caso de la hostelería, ¿no? Todos los bares de cafetería, pubs, que no tengan comida, pues también le han afectado el tema del cierre. Y el resto de restaurantes o de bares que sí tienen comida, pues el horario máximo hasta la 1 de la madrugada y a las 12 de la noche, pues solamente pueden entrar lo que es gente hasta las 12. Te dan una hora para lo que es para deshabilitar lo que es el local, vamos. Pues que yo tenga constancia, pues el Morgan, el Gaudí, el Pino, el Oasis, la Tertulia y el Maracayú. Y luego pues también la discoteca en London, también, pero vamos, la discoteca, pues más o menos se esperaba el cierre de las discotecas porque ya lo veíamos bien, ¿no? Pero el tema de los pubs pues, y cafeterías de la Avenida España, que están la mayoría de la Avenida España, menos Maracayú, que está en el Prado, pues no lo esperábamos, la verdad. Uh-huh. Y esperemos pues que sea el tiempo menos posible que estén cerrados y que, no sé, si por parte del Ayuntamiento de Ubrique, pues pediremos que nos echen un cable dentro de lo posible. Si tienen que poner algún tipo de comida o tienen que poner algo y está un poco más limitado los horarios y demás, pues habrá que estudiar de la mejor manera que se pueda abrir. Porque la verdad es que 6 locales cerrados en Ubrique, en los tiempos que corren, con las dificultades que estamos teniendo ya actualmente con el tema del COVID y la que está cayendo en la sierra, pues imagínate, 6 negocios, allí hablaba con los compañeros de los 6 negocios y estaban todos pues un poco nerviosos, desilusionados, tristes, y la verdad que es una pena todo esto. Como yo entiendo de que hay bares de copa fuera de nuestra localidad, de que sí es verdad que ha habido en ciertos casos pues no han tomado las medidas de seguridad, a lo mejor por parte de los clientes, pues no han tomado a lo mejor las medidas de seguridad más oportunas, ¿no? Porque la juventud, por lo mejor, o no juventud, no quiero con esto enfocar a la juventud, sino en general, a lo mejor no hemos tomado 2 copas de más y se nos ha olvidado el miedo al COVID. Pero realmente también hemos visto tantas imágenes a través de las redes sociales de que hemos culpado tanto a la hostelería, que la hostelería en general es un sector que sí que ha tomado una medida de seguridad, yo creo que bastante grande, porque desde lo que yo entiendo, hemos tenido las medidas de seguridad, todas las que nos han dicho, temas de geles, temas de guantes, temas de mascarilla, temas de distancia, temas de aforo, lo hemos llevado todo sobre tal como nos ha pedido lo que es la ley, y bueno, y ha sido una de las cosas que todo el mundo, o la mayoría de la gente, ha culpado a la hostelería. Y también hemos visto vagones también de trenes de lleno, hemos visto también centros comerciales, y hemos visto muchísimos sitios, reuniones grandes y demás. Que todo no es hostelería, ¿sabes? Que es una cosa que molesta un poco, sobre todo al sector hostelero, ¿no? Pero bueno, también entendemos de que, y somos responsables de nuestros gastos, y somos responsables de que tenemos que tener una medida de seguridad para frenar el COVID-19. Pero bueno, esperemos que todo esto acabe pronto, que tomen los que están por encima nuestra, pues tomen las medidas oportunas y el cierre de los locales pues sea el menor tiempo posible, y que no, si tienen que endurecer un poco lo que es la normativa, tal como han hecho con los restaurantes o bares que sí sirven comida, pues que también lo hagan con las cafeterías y pubs de aquí del pueblo. Vamos. No es lo mismo una cafetería o un pub aquí en un pueblo como es Ubrique, un pueblo pequeñito, a irte a un pub pues a una zona de costa, o a Cádiz, o te vayas a Málaga, a Marbella, etcétera, etcétera. No es lo mismo la cantidad de gente que tenemos nosotros, no tiene nada que ver con eso, porque nosotros trabajamos prácticamente, por ejemplo, los pajas en la Avenida España trabajan pues a lo mejor 2 o 3 horas por la parte de la noche, que es la parte más fuerte. El resto del día pues vemos que a lo mejor hay gente que no hay, que está las mesas vacías, que a lo mejor hay 10 mesas llenas, que a lo mejor no hay ninguna, porque también una cosa que tenemos en los locales en general de aquí del pueblo es la inestabilidad a la hora de trabajar. Esto es un pueblo pequeño y nos vamos adaptando un poco a las medidas de que vayan llegando los clientes, pero para nada no nos podemos comparar con el resto de bares que hay en una zona de costa donde hay muchos más habitantes. Cambiamos de asunto. En esta edición de noticias también hacemos referencia al incendio forestal registrado en la tarde de ayer domingo en Tabizna, el cual quedaba controlado este mediodía. Debido a la abundante vegetación, los retenes se han centrado hoy en las labores de refresco del terreno. Como bien dices, la tarde de ayer tuvimos conocimiento de ese incendio forestal en la zona de Tabizna. Efectivamente, no entra dentro del término municipal de Ubrique, pero bueno, un término municipal cercano a nosotros, de ahí de Benoacá. Y bueno, la información que tenemos prácticamente es la misma a través del Infoca. Se utilizaron varios medios aéreos, yo creo que bastantes medios aéreos para sofocar el incendio. Y a fecha en estos momentos, pues yo creo que sí, que está controlado. Lo que hay que es estar en guardia y pendientes de que no se vuelva a reactivar. Y bueno, las labores ahora es de controlar, como digo, el que no se reactive ningún foco de ese incendio. Y una última cuestión para finalizar. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que a partir de hoy se abre el plazo de entrega para participar en el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique y hasta el próximo 28 de agosto. Las obras se podrán entregar de 11 a 2 en la sala expositiva del antiguo mercado de abastos. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.